Paridad, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bueno. Pedro, a ver, hay dos o tres temas que nos interesan. Uno tiene que ver con el veto y la nueva propuesta para paritarias que ha formulado el municipio de Viedma. Como ha tenido poca difusión, nos gustaría que vos nos explicaras de qué consiste esto. Sí, bueno, nosotros, esto tiene un origen de ya muchos meses el trabajo de este proyecto. Es un proyecto que fue presentado por la concejala Rey y Cuyumilla. Nosotros básicamente mantuvimos varias reuniones con la Rey, que era la autora del proyecto, reuniones en las que participamos además con el secretario de Hacienda, con la subsecretaria de Administración, con la asesora legal, donde le hicimos llegar algunas objeciones que teníamos y algunos errores que le marcamos, que claramente tenían que ver con cuestiones vinculadas a carta orgánica y la normativa vigente. Le alcanzamos este mismo proyecto modificado, que era modificar algunas situaciones que nosotros considerábamos que se podían tener en cuenta. Algunas nos aceptaron en ese momento, otras no. Después participamos también en conjunto con todos los concejales en una reunión ampliada que se llama el Consejo Deliberante. Pero bueno, finalmente se terminó presentando el proyecto, digamos, aprobando el proyecto como se había presentado, sin ningún tipo de modificación, aún habiendo reconocido que tenía errores la normativa en las reuniones que habíamos mantenido nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no estamos en contra de una ordenanza paritaria que, digamos, mejore la situación de la mesa de la función pública, que fue creada por decreto en el 2003. Pero sí tenemos algunas observaciones que además las hemos dejado patentes en el veto, a los efectos de nada, que pueda tener un nuevo análisis. Y por eso también presentamos el proyecto al mismo momento que mandamos el veto, como para que se pueda seguir trabajando y analizando la cuestión, ¿no?, de paritarias, no que sea rechazada y como cualquier, digamos, en el caso que así fuere, que por cualquier motivo, como pasa con los más proyectos rechazados, por un año no se pueda volver a tratar, sino nada, sigamos debatiéndolo porque tenemos la voluntad política de hacerlo. Y mientras tanto seguimos teniendo hoy una mesa de la función pública que seguirá funcionando hasta que se apruebe la ordenanza o que firme esta. Entonces no hay vacíos legales, así que tiene que ver más con eso, me parece. Tiene que ver con alguna posición. Otra cosa que es importante, que es un expediente que tiene tres hojas nada más, que son el proyecto. Nosotros dijimos, no tiene ningún tipo de intervención legal, no hay control de legalidad en esa norma. Y después hay dos notas, una de la UPCN contraria al proyecto y observaciones del Poder Ejecutivo con el proyecto anexo que no fueron tenidas en cuenta tampoco. Entonces, nada, me parece que ese es un proyecto como para poder seguirlo trabajando. ¿Y cuáles serían los cambios que se proponen entonces, Pedro? En primer lugar, nosotros consideramos, digamos, de que la mesa... Primero, hay una cuestión que tiene que ver con la autoridad de aplicación. Nosotros consideramos que la autoridad de aplicación tiene que ser la misma mesa, la mesa en sí misma, con un secretario coordinador, a los efectos simplemente de notificarlos y que llame para hacer las actas y que convoque rápidamente, pero después la mesa, la autoridad de aplicación, y no poner la autoridad de aplicación en la Secretaría de Trabajo, o sea, un organismo externo al municipio, sí aceptar la Secretaría de Trabajo, y es un inconveniente, como un organismo de alzada, ¿no? Digamos, si no nos ponemos de acuerdo rápido en este ámbito, bueno, podemos ir a la Secretaría de Trabajo y después se continúan con otros ámbitos superiores. Esa es la primera diferencia. La otra es que en la mesa de la función pública, por las facultades propias de la Carta Orgánica, le corresponde la participación al Ejecutivo y no las otras cabezas del Consejo General en el Tribunal de Cuentas, por las misiones y funciones propias que tiene, en este caso, el Intendente, y que no tienen los otros titulares de Carta Orgánica. Entonces, digamos, eso es una cosa que también es importante. Y después hay algunas situaciones de algunos errores, sobre todo en algunos artículos, algunas exclusiones que se han hecho y otras que no se han agregado. No se los deja fuera de la negociación paritaria ni al fiscal, que correspondería, solamente lo ponen al juez de falta, pero también debería estar el fiscal, el contador, digamos, y todas estas cuestiones. Lo importante es que nosotros se las planteamos, no es que esperamos para hacer un veto y contarlas, sino que las trabajamos, se los contamos, les pedimos que lo arreglaran inclusive para su propio proyecto y no tuvimos eco, así que por eso es la decisión que hemos tomado, pero como vos decías, a la vez ha venido mandando un proyecto para seguirlo debatiendo. Me parece que, a ver, lo central del tema es que las paritarias tendrían dos etapas, por lo que veo, ¿no?, del proyecto. Una etapa bien, o intramunicipal, por ponerle algún nombre, ¿no?, dentro del ámbito municipal y otra etapa exterior con participación de la Secretaría de Trabajo. Pedro, el proyecto de ustedes finaliza con la Secretaría de Trabajo presente. No, nosotros después sostenemos, lo de la ordenanza original, el tema de tener un tribunal de expertos, en caso de que la situación de la Secretaría de Trabajo no funcione, los demás artículos, de hecho es una ordenanza que tiene creo 16 artículos, nosotros pedimos modificación. O sea que tiene una tercera etapa con este tribunal de expertos. Exactamente, no, eso nosotros lo sostenemos. Yo te diría, nosotros tenemos observaciones en 5 artículos más o menos, en algunas observaciones de carácter jurídico y en otras como esto de la autoridad de aplicaciones, que además está escrito de una manera confusa, porque parecería que hay más de la autoridad de aplicaciones en determinados momentos del proceso y no está claro. Sin embargo, la ordenanza dice que la autoridad de aplicaciones es la Secretaría de Trabajo, pero pasado esa etapa deja de serlo. Me parece que lo que ha faltado es un poquito de trabajo, y me parece sobre todo de trabajo jurídico, porque estas ordenanzas, una vez que se sancionan, lo que tienen que dar son garantías, y empezar con confusiones, y sino que, digamos, tiene que beneficiar a todas las partes, en este caso, ¿no? A los gremios, en este caso al Poder Ejecutivo, que le toca negociar como parte empleadora, pero dar sobre todo garantías y seguridades. Desde ese punto de vista es que nosotros no solamente lo estamos vetando, y de hecho hicimos un veto total y no un veto parcial de algunos artículos, porque la ordenanza realmente, al vetar parcialmente 4 o 5 artículos, realmente queda totalmente desarticulada, ¿no? Hoy como está redactada, simplemente por eso, no por otra cuestión. Ajá. Bueno, ha sido sistemática, sí, la oposición del municipio a realizar paritarias, y sin embargo no es el municipio del país que tiene paritarias en realidad con participación. No, nosotros no nos oponemos al tema paritarias, nos oponemos a este proyecto de paritaria porque tiene errores muy groseros. Sánchez, y si nunca se opusieron a la paritaria, ¿por qué no generaron antes un proyecto de paritarias entonces? Porque nosotros teníamos un instrumento que siguió funcionando y que además estaba validado por los propios gremios. A ver, pues, si vos me dijeras que nosotros no, que no se funcionaba, que no nos juntábamos, nosotros acabamos de cerrar el último acuerdo hace 45 días. Hemos sido un municipio que además en esa misma mesa no solamente se debate temas salariales, hemos coordinado las capacitaciones, los pases a planta, hemos coordinado, digamos, y ya tenemos el compromiso con una modificación del estatuto escalafón a los efectos de lo que van a ser los concursos a principio del año que viene. Entonces se arregló, digamos, no es que no hay ámbito para dialogar. No, es que no es, a ver, Pedro, no es una cuestión de ámbito. Conozco el tema laboral, conozco la legislación laboral. Y una cosa es una paritaria, un trato de pares, y otra cosa es una mesa de la función pública donde nadie media y el único que decide finalmente es el Ejecutivo Municipal. No es lo mismo, vos lo sabés eso, lo sabés muy bien. Entonces no es lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no la iniciaron antes? Fíjate que el Soyer hace más de 2 años que está peleando por esto y ustedes nunca hicieron una propuesta de paritaria. No, el Soyer nunca planteó un proyecto de paritaria. ¿Cómo no? Sí, pero se han ido hasta la justicia por el tema. No, a la justicia han ido por otras cuestiones, no por una cuestión de mesa paritaria. No es así. No, pero, yo vivo en Viedma, Pedro, hace rato que el SOGEM reclama paritarias. No, el SOGEM reclamaba negociaciones en la Secretaría de Trabajo de manera paralela. Bueno, eso, pero eso son paritarias. Bueno, sí, bueno, en realidad, la Secretaría de Trabajo lo que hace es una de las partes, pero no tiene ningún tipo de capacidad de decisión. Digamos, siempre lo que se tiene que poner de acuerdo son las partes. O sea, digamos, es un mediador que junta las partes para saber si se pueden poner de acuerdo, pero no puede obligar a las partes a que se pongan de acuerdo. Nosotros, hoy, con la Mesa de la Función Pública, como estamos trabajando, más allá que estamos de acuerdo con que, digamos, con que esto que hoy es un decreto y que en un momento fue una política de Estado, que esté con la continuidad del gobierno, el mismo signo se sigue sosteniendo, se convierte, digamos, que es una decisión de gobierno, se convierte en una política de Estado por ordenanza, no tenemos ningún inconveniente. Ahora, Pedro, aclaremos, en paritaria es cierto que hay partes, pero hay un laudo cuando no hay acuerdo, y ese laudo no es del que tiene el empleador, como le pasa en el caso del municipio, sino que es la Secretaría de Trabajo o es el Ministerio de Trabajo de Nación. Existe el laudo, vos lo sabés. Sí, no, pero también, pero el laudo puede ser reconocido o no, y si no, siempre se va a la justicia. Nosotros hoy teníamos un ámbito que entre la Mesa de la Función Pública y la Justicia no había nada. Lo que también a nosotros eso nos obligó, y hemos hecho, creo, un buen ejercicio durante todos estos años, a lograr los consensos necesarios siempre como para poder seguir avanzando. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas con la Mesa de la Función, muchas cosas. De hecho, te vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer hace 30 días. Y hemos hecho un acuerdo que en ningún municipio de la provincia estamos enterados que haya dado una pauta de aumentos salariales para el segundo semestre. Nosotros anunciamos el bono de fin de año hace 30, 40 días, cuando recién se está hablando de esto a nivel nacional. Digamos, nosotros, digamos, se han logrado los acuerdos. Nosotros hoy no tenemos, por la sanción o no sanción de esta ordenanza, digamos, un espacio que desaparezca, un vacío normativo que a nosotros no nos impida juntarnos. De hecho, estamos a favor de la paritaria, pero lo que tenemos en algunas condiciones es básicamente que se cumpla con la carta orgánica, ¿no? Que creo que, bueno, eso es, ese creo, me parece, es el trasfondo que nosotros estamos planteando, y que la autoridad de aplicación recaiga sobre la mesa misma, uh-huh, y que la Secretaría de Trabajo sea un organismo de alzada frente a que uno pueda o no ponerse de acuerdo, y eso lo entendemos, eso lo consentimos, y además forma parte de las misiones y funciones que tiene la Secretaría de Trabajo de la provincia, ¿no? Uh-huh. Pedro, ¿qué pasa si el deliberante insiste con los dos tercios en el proyecto original, que fue vetado? Si insiste, sobre todo en la no modificación del artículo 2, digamos, nosotros nos deja el ámbito abierto como para ir a la justicia a plantear este tema, básicamente por incumplimiento de la carta. Uh-huh. No, que esto no tiene que ver contra, por eso te digo que mandamos un proyecto nosotros de ordenanza paritaria, donde todas estas cuestiones que son desde el punto de vista de incumplimiento de la normativa vigente y a la carta orgánica están salvadas. Entonces, lo que decimos es, se puede seguir debatiendo, se puede seguir hablando del tema y se puede seguir avanzando. Perfecto, Pedro, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Pedro Sánchez, entonces, secretario de Gobierno de la Municipalidad de...